Martín, día 1. Lollapalooza Argentina 2023. Mañana, desde las 13, día 2. Cobertura total Urbana Play. La previa y todos los shows durante todo el día, en vivo, desde el Hipódromo de San Isidro. Lollapalooza Argentina 2023. El festival más importante del país está en Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com y redes @UrbanaPlayFM. Presenta Acción Energy. Llega ON. Subite y sé parte del programa de descuentos y beneficios de Acción Energy. Nos acompañan Coca-Cola Argentina. Encendé tu magia. McDonald's. Tu comida favorita suena mejor que nunca. Budweiser, la música en tus manos. Axe, vivir Lollapalooza oliendo increíble. Sedal, una vez más en el Lollapalooza. Pasa y luqueate en el stand más lindo del festival. Vení a disfrutar en nuestras zonas de relax Santander Amex. El Lollapalooza Argentina 2023 lo vives por Radio Nacional de España y en los 40. Me gusta. Quédate con quien te quiera, con tus rarezas, con tu acento, con tus hábitos, con tus arrugas. Quédate con quien te quiera, con tu temperamento, con tu humor, con tu forma de ver la vida, con tu fragilidad. Quédate con quien te quiera libre. Te queremos libre de condiciones. Trae tu nómina al Banco Novanco. Más información en ing.es. Do your thing. Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. ¿Estrenar gafas nuevas esta primavera? En Vision Lab es muy fácil. Montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. ¿Cómo lo ves? Más info en visionlab.es. ¿Quieres conseguir una entrada doble para disfrutar de los 40 States de Emilia en Madrid? Puedes conseguirla con tu tarjeta Los 40 MyCard. Si todavía no la tienes, solicítala en la app de Imagine. Y si ya la tienes, entra directamente en los40.com y participa hasta el 15 de marzo. Tarjeta de crédito de CaixaBank Payments and Consumer para mayores de 18 años. Más información en la app de Imagine o en los40.com. Imagine Bank de CaixaBank. Cuando Sofía abrió su paquete de Amazon, los ojos se le abrieron como platos. Botones sensibles al tacto y sensor de presión inteligente. Era el cepillo de dientes eléctrico de sus sueños por un precio menor del que jamás habría imaginado. 5 estrellas de Sofía. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo. Cuando un seguro te promete un precio muy bajo por asegurar tu casa o tu coche, no me lo pensaría si fuese para este coche. Brum, brum. O para una casita de muñecas. Para tu casa y tu coche, elige AXA. Elige en quién confiar. Y disfruta de un seguro de calidad por menos de lo que imaginas. Elige AXA. Visítanos en uno de nuestros 7.000 puntos de venta o entra en AXA.es. ¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar. Destinos, lugares que me hagan volar. Hay tantos grandes viajes como grandes maravillas. Maravíllate con descuentos de hasta 400 euros en tu viaje y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Maravíllate con Viajes El Corte Inglés. ¿Me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú? Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. MásMóvil te da, atentos, fibra y 2 líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1708. MásMóvil. Ahorra. Sin más. Los 40 principales son las 8, las 7 en Canarias. Los 40 principales. Strangers, promises. Now to try to live a lie would be a crime. It's better this way. And we may not have tomorrow, but there's always yesterday. We just earth, I will look for you at sundown. Oh, Tu m'as promis, tu m'as foutu.

순간이 아니라고 했잖아. 영화 속에 같이 우리가 되는 거야. 영화 속 10분 1년도 지나쳐 어때 겁먹지는 마. 너도 날 원해. 지루했던 순간이 날 보는 순간 달라졌어. I'm telling you 오래된 연인 그게 아니죠. 중요한 사실은 넌 내게 더 끌리는 걸. Just one ten minute 내가 쉬는 시간 모든 게 끝나도 화장을 더 취하고 baby 높은 구두에 아파하고 있을걸. 나는 달라 그녀와 날 비교하지 말아줘. Just one ten minute 내가 쉬는 시간 순진하네. 숨에 속아우는 남자들 baby 다른 매력에 흔들리고 있잖아. 용기 내봐 다가와 Can't get next to.

like the perfect solution. Don't fight it, baby. You know that. Top down, hands high, system up with the top down, top down. Got the city on

for a while. Let's make it happen. Don't waste any time. And now I need to find out what you're about. So come over tonight. Let's sort this out. We can make it alright. Y no me crees cuando te digo que la distancia es el

Quédate con quien te quiera, con tus rarezas, con tu acento, con tus hábitos, con tus arrugas. Quédate con quien te quiera, con tu temperamento, con tu humor, con tu forma de ver la vida, con tu fragilidad. Quédate con quien te quiera libre. Te queremos libre de condiciones. Trae tu nómina al Banco Novanco. Más información en ing.es. Do your thing. 90 atascos, 21 spoilers, 200 calls de trabajo. Estas vacaciones nadie merece más que tú dejarse llevar. Navega y disfruta a bordo con Royal Caribbean y Betravel. Reserva ya y llévate un 30% de descuento en el primer y segundo pasajero y muchas más ventajas. Salidas desde Barcelona, 8 días desde 925 euros. Estas vacaciones con Betravel, déjate llevar. Cuando Sofía abrió su paquete de Amazon, los ojos se le abrieron como platos. Botones sensibles al tacto y sensor de presión inteligente. Era el cepillo de dientes eléctrico de sus sueños por un precio menor del que jamás habría imaginado. 5 estrellas de Sofía. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo. ¿Quieres relanzar tu negocio y atraer nuevos clientes? Entra en serpublicidad.es, danos una idea y te ayudaremos a elegir el mejor camino para alcanzar el éxito. Invertir en tu futuro depende de ti y desde Ser Publicidad te lo ponemos fácil. No esperes más y descubre todas nuestras ventajas. De primero tenemos cocido completo o bichisua. Y de segundo, merluza en salsa verde o chuletillas con ensalada. Yo tomaré bichisua y merluza. ¿Y usted? Pues yo lo que quiero es decirle que le siento como a un hijo. Vale. Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Dale la bienvenida a la primavera con una nueva mirada. Ven a los Spring Days de General Óptica. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y todas las gafas de sol a mitad de precio. Todas al 50%. General Óptica, tu mirada eres tú. Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Destinos, lugares que me hagan volar. Estos grandes viajes me remaravillan. Solo cuando viajo la vida es sencilla. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo? Hay tantos grandes viajes como grandes maravillas. Maravíllate con descuentos de hasta 400 euros en tu viaje y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Maravíllate con Viajes El Corte Inglés. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú? Los 40 principales. Los 40. Todos los éxitos. Éxitos. Toda la información musical que te interesa, encuéntrala en los40.com. Los 40 principales. Son las 12. Las 11 en Canarias. Los 40 principales.